una cola de chacá, chocolate hueso, esto está bueno. Mm. Esto está rico. Un brazalete, excremento de vaca seca para hacer tocho. Un collar para ahuyentar los malos espíritus. Te lo juro de Antonia de Late y de María Pateño. Aquí a ver también turrón. ¿Turrón de qué es? De coco, claro. Cada año lo mismo. Esto de aquí es un cuerno de cría de rinoceronte que utilizamos de lavativa. Y esto ser un cuenco de sangre de buey, que ser el cava de los Masái. Sangre tomarla siempre en todo tipo de celebraciones. Rojo y en cuenco, sangre de buey. Los blancos dicen blanco y en botella, leche. Pues, y cago en la leche. A ver de todo en la cesta menos un jamón de pata negra. No veo por aquí jamón, no. Como ve al encargado de servicios generales de Radio Masái, no hacerme responsable de mis actos. Ah, chambotumba puro angabolongo. Hombre, mi técnico de sonido Autolombe, ¿qué tarde llegas, pichilla? ¿Dónde ibas a haberte metido tú? ¿Dónde estabas? Ah, chamba, Nicolela, venga, pongo. Chambo, dice que ayer dormirse muy tarde. Sí, y que ayer fue un día muy largo y que termina muy cansado, te lo juro, de Moratino y de Zapatero. ¿Y a ti te parece bonito dejarme en la estacada? Mira que tienes morro, Autolombe. No me saltes, que me levantan la polvareda. No hay más que verte los labios para ver el morro que tienes. Que parece que tú tenés dos salchichas de Frankfurt en la boca, te lo juro, de Yola Berroca y de Bárbara Rey, las dos juntas. Sí. Zumba, sí. Tú ríete. Pero si con la cesta de Navidad te damos finiquito, tú no te sorprendas. Que esto sea Radio Masái, pero aquí se ficha la hora. Que no te vemos a un público. Y cierra la puerta que se cuela los leones en el estudio. ¿Cuántas veces te he dicho que se cuela los leones? Hakuna, sí. Atranca la puerta. Menos palabras y atráncala que no vemos el 2005. Lemba. Ten cuidado, no se coma esos décimos de lotería que hay encima del taburete que luego nos toca y no vea el disgusto. Antes prefiero que me coma a mí. Taburete, Masái. Sí, taburete es palabra Masái, sí. Y pedrea también, pero no estamos para etimologías. Cógete el décimo y vámonos, Autolombe, volando. Dumbo. Anda, y ahora un elefante, el que faltaba. Dumbo. Joder, pedazo de paquidermo, madre mía. Nos ha tocado el gordo. Sí, nos ha tocado el elefante más gordo del Valle del Ngorongoro. Dumbo. Joder, si no nos machaca con la trompa, hoy es nuestro día de suerte, macho. Fíjate cómo nos mira, fíjate. Fuera, marcha. Dawa, como se diga. Fuera. Si amanece, nos vamos. Pues con su permiso nos vamos antes de que amanezca, que estos bichos nos han tomado como su cesta de Navidad particular. Anda, fuera. Ay, vivir en la selva ser un milagro, amigo. Como si te tocara lotería todos los días. Te lo juro de niño de San Ildefonso. Aquí, no hay quien viva. Aquí no. ¡Vámonos! Ya mismo nos vamos. Bueno, como para quedarse. Quieto. Feliz Navidad. Sí, tú deseale feliz Navidad y verás el mordisco que te arrea. Si amanece, nos vamos. Cadena Ser. Hasta mañana. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Por hoy, Cadena Ser. Muy buenos días, bienvenidos al Día del Gordo, al Día de la Lotería, que retransmitirá íntegramente Hoy por Hoy en la Cadena Ser, bajo la batuta de Iñaki Gabilondo. Una jornada en la que el tiempo parece que va a comenzar a cambiar. Nos dice en qué sentido, Florensi Rey. Buenos días, Florensi. Buenos días, Oliver. El tiempo cambia y lo hará en el sureste de la península, sobre todo. A lo largo de ayer vimos cómo las precipitaciones empezaban a aparecer en la Comunidad Valenciana y a última hora del día la nubosidad se acumuló en el sureste de la península. Pues bien, esas nubes son las que van a dejar chubascos intermitentes y algunas precipitaciones en forma de nieve, incluso en las zonas más altas de la Comunidad Valenciana, Murcia, el este de Andalucía, sobre todo, también Ceuta y Melilla. En Baleares caerán más chubascos intermitentes. Por contra, en el norte del país, si cae alguna lluvia, será ya débil. Ayer se acumularon entre 5 y 10 litros por metro cuadrado en el Cantábrico y en Galicia. Se espera que hoy en el resto del país los cielos estén poco nubosos y las temperaturas continuarán bajando. A mediodía tendremos valores más frescos aún que los de ayer. ¿Y en el mar, Floresi, qué cuentas? El viento va a soplar de componente norte, pero no ya muy fuerte, con rachas como mucho de fuerza 4 y marejada en el Cantábrico y en el Golfo de Vizcaya, en Finisterre. Nordeste, fuerza 4 a 6, con fuerte marejada, algo de mar gruesa. Se espera que en el Mediterráneo los vientos vayan girando poco a poco componente este y nordeste, y atención porque soplarán fuertes, en especial al final del día, en Palos, en Alborán y el Estrecho, con fuerte marejada, incluso mar gruesa. En las Islas Canarias también fuerte viento de componente nordeste, fuerza 4 a 6, con fuerte marejada o mar gruesa. Efectivamente, hoy es el día de la lotería por antonomasia, un día preñado de los sonidos de siempre, la cantinela de los niños de San Ildefonso, a los que hemos pedido un saludo especial para los oyentes de la cadena SER. A los oyentes de la SER, que la suerte os acompañe. A los oyentes de la SER, que la suerte os acompañe. A los oyentes de la SER, que la suerte os acompañe. Van a repartir este año 1.800 millones de euros y habrá, bueno, algunas novedades, entre ellas que se ha aumentado el número de series. Se pasa de 190 a 195 series. Este año los españoles nos hemos gastado en este sorteo del gordo más de 2.370 millones de euros, como casi siempre los más gastones, los madrileños, los catalanes, también quienes compran en la Comunidad Valenciana. En fin, van a ser los chavales de siempre, con caras y con voces nuevas, pero son los niños de San Ildefonso los que nos traigan la buena nueva a partir de las 9 de la mañana desde el Salón de Loterías y Apuestas del Estado, programa íntegramente retransmitido, como siempre, por Hoy por Hoy. Pedro Vázquez es su profesor de lotería. En el sorteo de este año 2004 participarán 32 niños, 16 niños y 16 niñas. Participan también un tercio aproximadamente de inmigrantes, sobre todo árabes y sudamericanos o latinoamericanos. Hemos ensayado a lo largo de 2 meses y hemos tratado de fomentar el compañerismo y la integración entre ellos, y bueno, creo que lo hemos conseguido. Y nada más, feliz Navidad a todos y que la suerte os acompañe. Pues muchas gracias, efectivamente, que la suerte nos acompañe. Con la que tienen encima hoy Pedro Vázquez, profesor, y sus chicos y chicas, sus niños y niñas de San Ildefonso, hasta 32. Y está preocupado Pedro Vázquez principalmente porque las cosas salgan muy claritas, que no haya atropellos, que los números se canten un poquito más despacio, que se pronuncie muy bien, aunque se tarde un poquito más en cada alambre. En fin, como decían los chicos, como decía su profesor, que la suerte nos acompañe a todos. Pero la información se abre paso con otras cuestiones. Para intentar que todos estemos más tranquilos en estas fechas y sabiendo los temores que todos albergamos, el Ministerio del Interior va a poner en marcha a las 12 de esta noche un plan especial de seguridad colectiva. Informa Ana Terradillos. El plan, muy similar al que funciona en Francia, se va a activar siempre que el Gobierno considere que es necesario reforzar la seguridad colectiva ante el riesgo de atentados terroristas. No existe una alarma específica, pero se quiere garantizar la seguridad durante las Navidades, ya que va a haber muchos desplazamientos masivos y concentraciones multitudinarias de ciudadanos. Se va a tener muy en cuenta las grandes infraestructuras de transportes, las grandes instalaciones energéticas, los acontecimientos deportivos, las zonas comerciales y los lugares emblemáticos de las ciudades con muchos turistas. Van a participar Policía Nacional, Guardia Civil y las Fuerzas Armadas siempre y cuando se consideren necesarias. El dispositivo va a permanecer activo desde la medianoche de hoy, insistimos, desde las 0 horas del día 23, desde las 12, 24 horas del día 22, hasta el próximo 8 de enero. Se recalca que no existe ninguna alarma específica, pero sí un deseo de ofrecer garantías a todo el país. El propio presidente Zapatero lo definió ayer así en el Congreso. Tendrá carácter estable y que será activado en momentos particulares del año en los que se entienda necesario proceder a un reforzamiento coyuntural y especializado de nuestra seguridad colectiva y, en concreto, de las medidas de prevención frente al riesgo de atentados terroristas. La respuesta de la oposición, la respuesta de Mariano Rajoy, fue algo agria. Le pareció a Rajoy algo imprudente que se dieran algunos detalles y que el anuncio se realizase durante una comisión llamada para otra cuestión, una comisión para informar sobre las negociaciones en Bruselas con Turquía. Pero en todo caso, Rajoy mostró su apoyo. Esto no sirve a casi ningún efecto, señor presidente. Y dicho esto, ¿tiene usted el apoyo del Partido Popular en el tema de la lucha contra el terrorismo? Hablando de Bruselas, hasta las 4 de esta misma madrugada, hasta las 4 de la madrugada, se ha estado negociando, lo han hecho los ministros de Agricultura y Pesca, los puntos del acuerdo sobre las cuotas pesqueras para el año 2005. ¿Detalles, Adrián Prado? Han sido más de 12 horas de reuniones, pero el acuerdo ya está cerrado. Solo falta la ratificación del Pleno del Consejo de Pesca que se realizará esta mañana. La nueva propuesta es favorable para España, ya que la ministra Elena Salgado ha logrado incluir la mayor parte de sus reclamaciones. La comisión ha rectificado su propuesta de vedar la captura de cigalas en 5 zonas y además solo recortará en un 9% las capturas de anchoa en el Cantábrico. Así, en 2005 se podrán pescar 30.000 toneladas de anchoa frente a las 33.000 de la campaña pasada. De los 25, Lituania es el único país que ha adelantado que votará en contra del acuerdo, mientras que Grecia ha anunciado que se abstendrá. Estas son las otras noticias del día en titulares. Raquel García nos las trae. El juez del Olmo establece que los atentados del 11M fueron una reacción a la posición española en el conflicto de Irak. Es una de las conclusiones provisionales de la investigación. También concluye que fueron tres los grupos los que perpetraron la masacre. Del Olmo ha decretado prisión provisional incondicional para Hassan El Jaski, detenido el pasado viernes en Lanzarote por su presunta implicación en la preparación de la masacre. La comisión del 11M se reúne esta tarde a puerta cerrada para decidir su futuro. Está previsto que la mayoría de los grupos decidan la creación de una ponencia para redactar las conclusiones finales, excepto el Partido Popular, que va a pedir al menos 10 nuevas comparecencias y el análisis de más documentación. Al menos 22 personas han muerto en el ataque más sangriento contra Estados Unidos desde el final de la guerra en Irak. Según un portavoz militar, hay 19 marines estadounidenses entre las víctimas. El Pentágono investiga las causas de la explosión. El grupo Ansar al-Sunna, presuntamente vinculado a Al-Qaeda, ha reivindicado este ataque y ha asegurado que se trata de un atentado suicida con coche bomba. Hoy llegan a París los dos periodistas franceses liberados en Irak tras 4 meses de secuestro. Los reporteros fueron secuestrados el 20 de agosto por el Ejército Islámico de Liberación, que ayer les abandonaron muy cerca de la embajada gala en Bagdad. El presidente Jacques Chirac ha interrumpido sus vacaciones para recibirles hoy a su llegada. Y una auténtica revolución en Marruecos. 4 expresos políticos marroquíes están relatando, lo han hecho en la televisión pública, las torturas a las que fueron sometidos durante el reinado de Hassan II. Han relatado las terribles condiciones en las que fueron recluidos en centros secretos, donde algunos de ellos murieron desde 1956 hasta 1999. Hasta 200 expresos van a hacer lo mismo en las próximas semanas. Mohamed VI ha creado una comisión para sacar a la luz esta represión. Estamos ya liquidando 2004. Hoy concluye el periodo de sesiones parlamentarias del año. Está previsto que la Cámara Baja levante el veto que impuso el Senado sobre los presupuestos generales del Estado. Además, va a votar el proyecto definitivo de la Ley contra la Violencia de Género. En la Cámara Alta se va a debatir hoy la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero continúa fuerte el debate sobre el Estado y la situación territorial. Algunos dirigentes socialistas han cuestionado las propuestas de su partido en este asunto. Tras entrevistarse con Maragall, Bono ha asegurado que España no es algo que algún iluminado se puede inventar cada mañana. Rodríguez Ibarra ha advertido de que hablar de identidad, confederación y privilegios es algo que no puede compartir un socialista. Reacciones del gobierno a la liberación del imán de Fuengirola. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que se trata de un mal ejemplo para la lucha contra la violencia de género. El ministro de Justicia ha asegurado que es una decisión puramente judicial que no debería causar alarma porque existe un código capaz de perseguir este tipo de conductas. Y los titulares deportivos. Sonia Luz, buenos días. Buenos días. El Barcelona se impuso por 2-1 al Levante. Gol de Samuel Eto'o a falta de 4 minutos para el final. Y consigue el título honorífico de campeón de invierno. El Betis también ganó al Atlético de Madrid 1-0, gol de Joaquín, que se queda definitivamente en el conjunto verde y blanco. Hoy se juega el resto de la jornada a las 8 de la tarde, Albacete-Villarreal, Málaga-Real Sociedad, Getafe-Racing de Santander, Deportivo-Zaragoza, Athletic-Mallorca, Osasuna-Numancia y Valencia-Español. Y cierra la jornada a las 9 de la noche el encuentro Real Madrid-Sevilla. Son las 6:09. El 24 de diciembre, la SER da la campanada. Este viernes, a las 12 de la mañana, el sonido que da comienzo la Navidad. Con Iñaki Gabilondo. Cadena SER. Pase lo que pase. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Ampliamos algunos de los asuntos de la actualidad nacional más importantes, además de los ya relatados, y este lo es fundamental. El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha dictado las conclusiones provisionales sobre su investigación del 11M tras las declaraciones que ha tomado. Son 9 meses de investigaciones. Tras escuchar esas declaraciones de los principales imputados, el magistrado deduce que los atentados de Madrid se perpetraron en respuesta a la intervención de España en Irak, informa Javier Álvarez. Fue una reacción a la posición española en el conflicto, dice textualmente el juez, y dentro de la estrategia de Al-Qaeda de atacar a los infieles desde dentro de los países donde la organización terrorista tenía sus principales células desplegadas. Lo que hicieron los dirigentes de la red en Europa fue, según el magistrado, adaptar sus pretensiones a la realidad española. En este análisis del juez se aportan conclusiones como que el atentado fue perpetrado por tres grupos de individuos bien definidos, unos para la captación de los ejecutores, otro grupo para conseguir los materiales explosivos y un tercer grupo, con muchos ideólogos, que diseñaron cuándo y de qué forma. Por cierto que en ese mismo auto el juez del Olmo ha decretado prisión provisional incondicional para el presunto jefe del grupo islámico combatiente marroquí, Hassan el Haski, por su supuesta relación con el 11M. Y tal y como les contábamos esta tarde, se va a reunir a puerta cerrada la comisión parlamentaria del 11M. Está previsto que la mayoría de los grupos decidan la creación de una ponencia para redactar las conclusiones finales. Sin embargo, el Partido Popular pedirá al menos 10 nuevas comparecencias y el análisis de más documentación. Por cierto, ya ha tomado posesión de su cargo el alto comisionado de apoyo a las víctimas del terrorismo, Gregorio Peces Barba, lo ha hecho con esta promesa. Las víctimas del terrorismo, los que sobreviven y los familiares de los que han perdido la vida, tienen derecho a una especial dignidad derivada del especial sufrimiento y también de la enorme irracionalidad que supone ese tipo de muertes que tienen una imposible explicación. Hoy concluye el periodo de sesiones parlamentarias. Esta mañana el Pleno del Congreso va a debatir dos importantes proyectos de ley. Está previsto que la Cámara Baja levante el veto que impuso el Senado al proyecto de presupuestos del Estado. Si no falta ningún diputado, los votos del Partido Socialista, Esquerra Republicana, Izquierda Verde y Coalición Canaria serán suficientes para aprobar definitivamente las cuentas públicas para el año que viene. Además, el Pleno va a votar hoy el proyecto de ley contra la violencia de género que vuelve a la Cámara Baja con las modificaciones que ha introducido el Senado. Precisamente en el Senado se va a debatir otro proyecto de ley, el de la reforma del Poder Judicial, que afectará a la elección de los cargos judiciales. El Congreso también va a celebrar hoy la última sesión de control al Gobierno. Está previsto que Zapatero responda a cuatro preguntas, cuatro sobre la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea y sobre el foro de diálogo trilateral con el Reino Unido y Gibraltar. Y al hilo de este último asunto, el Pleno ha rechazado esta noche una propuesta en la que el Partido Popular pedía al Gobierno que se respete el reglamento jurídico del Peñón, que estableció el Tratado de Utrecht. Zapatero y Rajoy han discrepado sobre las condiciones de este tratado. ¿Qué resultado ha dado esa gran tradición de 300 años? El resultado de la nada, porque seguimos sin conseguir nada en relación con Gibraltar. Esa es la realidad. Los que se han llenado la boca hablando de respetar los consensos básicos en materia de política exterior son los que ahora juegan desordenadamente con posiciones y con principios asentados desde la democracia, señor Moratinos, en España, en temas tan sensibles como el Sáhara o Gibraltar. Pero hablemos ahora del modelo territorial. Varios dirigentes socialistas han cuestionado algunas de las propuestas sobre el modelo territorial que ha presentado su propio partido. Esa noche, el ministro de Defensa, José Bono, ha insistido, lo ha hecho en Televisión Española, sobre su modelo de Estado. Coincidir con el Partido Popular, por ejemplo, en la idea de España, no le pienso pedir perdón a nadie. La España en la que yo creo es la España de la igualdad. ¿Y esto a quién le puede molestar? ¿Sabe a quién le molesta? A quien no le gusta la igualdad. Tras su entrevista con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pascual Maragall, una entrevista que fue, en cierto modo, fría, Bono aseguró que ningún iluminado puede inventar cada mañana España. Mientras, el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha opinado sobre la fórmula propuesta por los socialistas vascos de comunidad nacional, dice Ibarra. Y comienza a haber muchos nacionales y pocos rojos. Lo digo en el sentido figurado del término para que se me entienda. Que comienza a haber mucha comunidad nacional, mucho confederalismo, mucho espíritu identitario, y eso un socialista no lo puede compartir. Ya vemos que este asunto ha prendido también en las velas del Partido Socialista. Y también ha motivado muchas reacciones la liberación de Mohamed Kamal, conocido como el imán de Fuengirola. La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, opina que la sentencia es un mal ejemplo. El juez que ha motivado la sentencia, Josep Nuivo, ha asegurado que no va a cambiar de opinión. Si hay una norma legal que preveu la aplicación... Si hay una norma legal que prevé la aplicación de unos beneficios a quien es condenado por cualquier delito, se ha de aplicar la legalidad. Ni tolerancia cero, ni tolerancia... tolerancia 10. Y en cualquier caso, no pertenecemos, no estamos adscritos a ninguna corriente en sentido favorable o contrario a cualquier cuestión relativa a la violencia doméstica. En relación al tema aquest concret de la violencia doméstica. En Fuengirola, el imán ha ofrecido una rueda de prensa, lo hizo ayer. ¿Qué es lo que dijo Esther Rodríguez? Buenos días. Hola, buenos días. Pues se ha retractado de lo que en su momento escribió en un libro por el que fue condenado a incitar a la violencia contra las mujeres. Dice tener el propósito de enmienda y que aprenderá de los errores de publicar otro libro. Afirma que contratará a un traductor español para evitar ser malinterpretado. En relación al curso al que debe asistir sobre la Constitución y los derechos humanos, asegura que será un buen alumno y que estudiará profundamente. Por cierto, Esther, que hemos tenido noticia en las últimas horas de algo que ha ocurrido justo hoy, el día en el que todo el mundo está echándose mano al bolsillo para saber dónde tiene sus décimos de lotería. ¿Ha habido un robo en una peña sevillista? Pues sí, dos talonarios de lotería de Navidad se han llevado de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando. Sin embargo, de poco les ha servido a los ladrones, ya que las participaciones que han sido sustraídas del número 28.122 han quedado anuladas, por lo que de salir premiado el número no tendrán validez. Muchísimas gracias, pero vamos ya con la información internacional a las 6:16 con Adrián Prado. Buenos días, Adrián. Hola, buenos días. Que nos contaba hace un instante los últimos detalles sobre ese acuerdo sobre las cuotas pesqueras para 2005. Pero hablemos un día más de manera inicial sobre la actualidad en Irak. Ayer el ejército norteamericano sufrió el ataque más sangriento contra una de sus bases cerca de Mosul, al norte del país. Al menos 22 personas, la mayoría de ellos militares, han muerto y hay un montón, hay decenas de heridos. El Pentágono ya ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, ya que hay muchos datos que todavía no se han podido confirmar, por ejemplo, el número de víctimas y su origen. Si en un principio se hablaba de que todos los fallecidos eran militares, ahora se pone en duda. El general Carter Ham, responsable de las tropas norteamericanas en Mosul, aportaba nuevos datos. Hoy es un día muy, muy triste. Hay al menos 20 muertos y hay más de 60 heridos. Entre los fallecidos hay personal militar, contratistas estadounidenses, extranjeros e iraquíes y personal del ejército iraquí. El ataque no hizo diferencia entre nacionalidades ni entre si llevaban uniformes militares o ropas civiles. Dios bendiga a América, Dios traiga la paz a Irak. Esta noche la compañía Halliburton ha asegurado que al menos 7 de sus trabajadores han muerto en este ataque. Sobre el modus operandi también hay dudas. Estados Unidos cree que ha sido un ataque con granadas y morteros. Sin embargo, el grupo islamista Ansar al-Sunna, que ha reivindicado la autoría del ataque a través de Internet, asegura que se trata de un atentado suicida con coche bomba. Tras el ataque en Estados Unidos se han repetido los mensajes de apoyo a los familiares de los soldados fallecidos y con las futuras elecciones en Irak como telón de fondo. Esto era lo que decía el presidente George Bush. Enviamos nuestro pésame más sentido a los familiares que hoy sufren. Quiero que sepan que sus seres queridos estaban en una misión vital para la paz. Para la historia del mundo es un momento esperanzador pensar en la idea de una democracia en un lugar acostumbrado a la tiranía, el odio y la destrucción. Quiero dar las gracias a los soldados y a las familias en esta época navideña por su sacrificio. En medio de la nueva sangre, de las incertidumbres, el primer ministro británico Tony Blair visitó ayer, lo hizo por sorpresa, Bagdad. Allí se reunió con el primer ministro iraquí, Yad Alawi, y en una rueda de prensa conjunta Blair insistió en la necesidad de que la democracia triunfe por encima de todo en Irak. Solo hay un lado en el que se puede estar, en lo que claramente es una batalla entre la democracia y el terror. Pero aunque sea por una vez, ojalá que fueran más veces, de Irak también llegan buenas noticias. En las últimas horas las hemos tenido. Esta mañana está previsto que lleguen a París los dos periodistas franceses liberados. Han estado más de 4 meses secuestrados en Irak. Van a ser recibidos por Jacques Chirac, que ha suspendido sus vacaciones en Marruecos para estar hoy en la capital gala. La noticia ha sido recibida con gran alegría por los franceses. Así la expresaba el primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin. Devant la haute assemblée, ante el Senado quiero rendir homenaje a la valentía de estos dos hombres, Christian Chesnot y Jos Malbrunot, que han sufrido largos meses en condiciones difíciles. Pero como pueden suponer todos, nuestra alegría será total cuando ellos estén seguros en nuestro territorio nacional. Los dos periodistas franceses fueron secuestrados el pasado 20 de agosto al sur de Bagdad por el autodenominado Ejército Islámico de Irak. Este mismo grupo fue el encargado de hacer llegar un comunicado a la televisión árabe Al Jazeera anunciando su puesta en libertad. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha enviado un telegrama de felicitación a Chirac por la liberación de los periodistas. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a marchar hasta Marruecos porque está ocurriendo algo realmente extraordinario. Esta noche cuatro expresos políticos han comenzado a relatar en directo y por las dos cadenas de televisión pública las torturas, las vejaciones a las que fueron sometidos durante el reinado de Hassan II. Han narrado las horribles condiciones en las que fueron arrestados y cómo fueron recluidos en varios centros de detención secretos donde murieron varios reclusos. Unos 200 expresos políticos comparecerán a lo largo de 6 semanas en televisión. Van a denunciar los abusos de poder que sufrieron desde 1956, en los primeros años de la independencia, con Mohamed V, hasta 1999, cuando concluyó el reinado de Hassan II. Y en Sudán, el gobierno y los rebeldes han aplazado hasta enero las negociaciones para la paz. Los dos grupos rebeldes principales ya se habían retirado de las negociaciones hace 10 días. La Unión Africana había pedido un alto al fuego a ambas partes. Además, la ONG Save the Children ha ordenado la retirada de los 350 cooperantes desplegados en la zona tras el asesinato de 4 de sus trabajadores. Son las 6:21 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida les vamos a contar los otros números de la suerte y las noticias que en otras partes de España, con ellas están trabajando nuestros compañeros de la cadena SER. Disfruta de la mejor música en directo con El País. Esta semana Stevie Nicks, Live at Red Rocks. Un DVD que capta toda la sensualidad de esta increíble artista junto con Mick Fleetwood y Peter Frampton. El País en directo. Este viernes, Stevie Nicks, Live at Red Rocks, por solo 6,95 euros con El País. Por recordar de nuevo algunas cosas básicas del sorteo del Gordo, que comienza a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, desde el Salón de Loterías y Apuestas del Estado. Se van a repartir 1.800 millones de euros en premios. No nos equivoquemos con este otro dato, se van a distribuir más de 20 millones de premios, por un total de 1.800 millones de euros. Este año nos hemos gastado 2.370 millones de euros, una cantidad realmente apabullante para marear. El primer premio, el Gordo, está dotado con 2 millones de euros al billete y con 200.000 euros al décimo. El segundo premio son 960.000 euros al billete y 96 euros al décimo. Los ganadores del tercer premio se van a llevar 480.000 euros al billete o 48.000 euros al décimo. Hay dos cuartos premios dotados con 200.000 euros al billete y con 20.000 euros al décimo. Y finalmente hay cuatro quintos premios de 48.000 euros al billete y 4.800 euros al décimo. Estamos ya deseando que llegue el sonido de la suerte. Pero mientras tanto, esta otra sintonía que escuchan también anuncia la suerte para quien la haya cogido. En relación con la Bonoloto, la combinación ganadora de ayer es la siguiente. 2, 15, 34, 39, 45 y 49. Repetimos, 2, 15, 34, 39, 45 y 49 con el número complementario el 42 y el reintegro el 7. En el sorteo de la 11 el número premiado ha sido el 17.381 de la serie 40. Ahora vamos a darnos una vuelta por otras de nuestras emisoras para saber con qué asuntos están trabajando, cuáles han llamado la atención. Por ejemplo, en Cataluña, Susana Ruiz, buen día. Buen día, aquí hablamos de un estudio del RAC cuyo objetivo es exponer el comportamiento de los conductores españoles a partir de la opinión que ellos tienen sobre sí mismos. 6 de cada 10 conductores españoles reconocen que cuando van por una autopista superan el límite de 120 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima. Esto quiere decir que en nuestro país más de 13 millones y medio de conductores corren más de la cuenta. Los cántabros se consideran los peores conductores de España. O sea que o realmente lo son o son los más sinceros, ya que son quienes admiten cometer más infracciones, más errores y ser más agresivos al volante. Los cántabros pues parecen sí, tranquilos. Parecen tranquilos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues mira, no sé. Le siguen los catalanes, que admiten que se distraen mucho al volante, aunque son los conductores menos agresivos de toda España. Uh-huh. Y ya que estamos en carreteras, una cosita más. El próximo fin de semana los Mossos de Escuadra van a poner en marcha un plan piloto para detectar a quienes conduzcan bajo el efecto de las drogas. La novedad es un aparatito que se llama popularmente drogómetro. El conductor tiene que chuparlo un poquito y el dispositivo identifica hasta 6 sustancias, entre las cuales cocaína, heroína y hachís. Ajá. Bueno, pues es un dispositivo muy parecido al que desde antes de ayer, se está utilizando también en las calles de Madrid. Lo ha puesto en marcha la Policía Municipal. Aquí lo llamamos medio en guasa, medio en serio, porrímetro. Drogómetro, porrímetro, en fin, sirve para lo mismo, para detectar sustancias estupefacientes. Y tiene, en fin, un amparo legal que todavía resulta dubitativo, sobre todo a la hora de establecer sanciones. Por eso, este dispositivo, al menos en Madrid, es voluntario, aunque la Policía Municipal también puede inmovilizar a aquel conductor y, por supuesto, a su coche, al que detecten que está, en fin, por encima de lo razonable a la hora de conducir. Dispositivo voluntario en Madrid, dispositivo también drogómetro en Cataluña. Los Mossos de Escuadra lo van a llevar adelante allí en Cataluña. En Madrid, precisamente, Miriam Soto, buenos días. Hola, buenos días. ¿De qué nos vais a hablar? ¿Habéis puesto ya una primera piedra? Una primera piedra de un rascacielos, se llama la Torre del Espacio, y Miguel Ángel, se llama la Torre del Espacio porque los que están arriba del todo van a estar a 200 metros del suelo. Ayer el alcalde de Madrid puso esta primera piedra de este rascacielos que dentro de 3 años se va a convertir en el techo de Madrid. Parte de una base cuadrada para extender en una espiral de superficies curvas hasta convertirse en la cúspide en un huso. En la torre van a trabajar 3.200 personas. Va a ser un edificio inteligente. Por ejemplo, las persianas de las ventanas se van a accionar de manera automática en función de la posición del sol. Y también va a ser ecológico y va a estar construido en hormigón y cristal climatizado. Va a tener 26 ascensores, 50 plantas, que se subirán en menos de 30 segundos. Los arquitectos, con la experiencia del 11S, han ideado planes de seguridad y evacuación de tal forma que cada 12 plantas habrá zonas de refugio. Bueno, edificio inteligente, cuidado con los constipados. Galicia, Aida Pena, buenos días. Hola, buenos días. En el día de la lotería hablamos de dinero, pero de blanqueo de dinero, porque los 10 detenidos en la operación Cormorán han pasado las últimas horas declarando ante el juez de Caldas de Reis. Los detenidos se encuentran incomunicados. Fueron arrestados en el transcurso de una acción policial contra el tráfico de capitales. Es la más importante de todas las que se han llevado a cabo en Galicia, exceptuando la operación que supuso el embargo de la mayor parte de los bienes del clan de los Charlines. Durante la operación, que se desarrolló en las provincias de A Coruña y Pontevedra, la Guardia Civil precintó además 50 inmuebles por valor de 36 millones de euros. Entre los detenidos se encuentra el presunto cerebro del grupo, conocido como Pelo Pincho, sobre el que pesaba ya una orden de búsqueda y captura a raíz de la operación Sandino contra el tráfico de drogas, en la que se había decomisado cocaína y hachís. Y en Euskadi, en el País Vasco, ¿de qué habláis, John Rojas? ¿Egunón? Egunón, pues aquí, además de todo el revuelo surgido en el Parlamento a raíz del plan Ibarretxe, la Cámara acoge también algunas otras citas interesantes, por ejemplo, la que ayer protagonizaba el Ararteco, el defensor del pueblo vasco, que presentaba en la Cámara una declaración institucional en la que mostraba su profundo rechazo a las torturas y a los malos tratos. Pero el Ararteco, Íñigo Lamarca, iba más allá y exigía también medidas concretas. Entre ellas reclama que se cambie la ley de enjuiciamiento criminal para eliminar el régimen de incomunicación de los detenidos. Y es que asegura que la falta de transparencia en los arrestos es la principal causa de que puedan producirse estos malos tratos. Y como las reformas de leyes son lentas, también pedía a las administraciones que, mientras tanto, ayuden en lo que puedan para prevenir estas torturas, y aconsejaba, por ejemplo, grabar las detenciones, grabar también los interrogatorios o realizar exámenes médicos a los detenidos. Ya se encuentra con nosotros Beatriz Hernández. Buenos días. Buenos días. Con esas noticias que abren nuestros ojos. Un equipo de investigadores españoles ha descubierto en Perú fósiles que confirman que Europa y Sudamérica tuvieron un pasado común. Con este descubrimiento se ha puesto de manifiesto el pasado común que existió entre ambos continentes. Los fósiles datan de hace 470 millones de años, cuando ambas zonas, Sudamérica y Europa, formaban parte de la plataforma marina que rodeaba el antiguo continente de Gondwana. Las especies descubiertas son invertebrados del periodo ordovícico inferior y todavía no tienen nombre. Los investigadores consideran sorprendente este hallazgo, ya que confirma la existencia de un gran continente previo a la fragmentación. La misión ha estado apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional y en ella han participado también investigadores del Instituto Geológico y Minero de España. Y la NASA ha descubierto nuevas galaxias en la Vía Láctea. El observatorio de la NASA ha descubierto la existencia de gigantescas galaxias nacientes en la Vía Láctea, un descubrimiento que echa por tierra la creencia de que el universo había llegado a un punto en el que solo generaba galaxias más pequeñas. Según los investigadores, este descubrimiento demuestra que el universo es todavía joven y nos puede ayudar a entender cómo ha sido la formación de la propia Vía Láctea. Bueno, y por si acaso no hemos abierto de todos los ojos, un poquito de música a estas horas para ayudar a quitarnos las legañas. Diego El Cigala, que ha anunciado su intención de realizar un disco en homenaje a Pablo Picasso. Todavía no tiene nombre, pero ha dicho que en él estarán involucrados músicos de la talla de Paco de Lucía. Con eso está dicho todo. Diego y Paco de Lucía ya pueden componer una auténtica galaxia musical. Por aquello de las fechas, un villancico de Diego El Cigala. Allí ha nacido la esperanza. Las 6:30, 5:30 en Canarias. Actualizamos la información del tiempo y del tráfico. ¿Quieres conocer el tiempo y el estado de las carreteras? Ford Transit. Sube a la gama del líder. Florencio Rey, buenos días de nuevo. Buenos días. El tiempo en las próximas horas va a seguir siendo frío en todo el país. Tras las heladas de la madrugada, que no han sido muy severas, la situación hará que las temperaturas bajen aún más a mediodía. Los valores máximos en el norte de la península difícilmente van a superar los 10 grados, como en el centro. Solo en el Mediterráneo se alcanzarán valores superiores a los 15 a primera hora de la tarde. Hacia allí se marchan las precipitaciones más importantes, a la Comunidad Valenciana, a Murcia, a las Islas Baleares y al este de Andalucía y de Castilla-La Mancha, también a Ceuta y a Melilla, donde se esperan chubascos, nieve en las montañas por encima de unos 1.000, 1.200 metros. En el resto del país, solo nubosidad variable y temperaturas, insistimos, frescas a mediodía. En cuanto a la circulación, ¿qué nos cuenta la DGT? Alicia Gutiérrez, buenos días. Hola, buenos días. La nieve es la protagonista a esta hora. Las cadenas son obligatorias en tres saltos de montaña de la red principal. En Cantabria, San Glorio, en la Nacional 621. También en Burgos, Los Tornos, en la Nacional 629. Y en Asturias, Pajares, en la Nacional 630. Además, en la vertiente leonesa de este puerto de Pajares está cortada la circulación para camiones y los turismos han de utilizar cadenas. Cortada también en Sena de Luna, la CL626. Para camiones, turismos con el uso obligatorio de cadenas e igualmente en la red principal han de utilizar las cadenas a esta hora en León, en la Nacional 625, en Cistierna y en León, en la Nacional 621, en Boca de Huérgano. Mucha precaución con la nieve en carreteras de la red principal también de la provincia de Burgos, Nacional 623, en Cilloruelo de Bezana y en la Nacional 232, en Cubillos del Rojo. Entras en tu Ford Tourneo con Eddie sin coger tu móvil, dices línea Oscar. Línea Oscar. Escuchas tú, no está Oscar, dices línea John. Línea John. Escuchas tú, no está John. Está claro, no tienes plan para el sábado, pero tienes la tecnología Bluetooth en tu Ford Tourneo Connect. Nueva Ford Tourneo Connect TDDI desde 10.000 euros con tecnología móvil Bluetooth. Estos son los titulares del día. Plan antiterrorista. La próxima medianoche el gobierno va a activar el plan especial de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista. Va a finalizar el próximo día 8. En él van a participar la Policía Nacional y la Guardia Civil, que van a contar además con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Contempla la protección de grandes infraestructuras de transportes, instalaciones energéticas, acontecimientos deportivos, zonas comerciales y lugares turísticos. Los detalles los explica el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Tendrá carácter estable y que será activado en momentos particulares del año en los que se entienda necesario proceder a un reforzamiento coyuntural y especializado de nuestra seguridad colectiva. Conclusiones provisionales del 11M. El juez del Olmo establece que los atentados de Madrid fueron una reacción a la posición española en el conflicto de Irak. También concluye que fueron tres los grupos los que perpetraron la masacre. Del Olmo ha decretado prisión provisional incondicional para Hassan el Haski, detenido el pasado viernes en Lanzarote por su vinculación con la preparación de los atentados. Ataque contra Estados Unidos en Mosul. Al menos 22 personas han muerto en el ataque más sangriento contra las tropas americanas tras finalizar la guerra. Hay confusión sobre las identidades de las víctimas. Un portavoz militar habla de 19 soldados estadounidenses muertos. El general responsable de las tropas en Mosul habla de víctimas civiles e iraquíes. El ataque no hizo diferencias entre nacionalidades ni entre si llevaban uniformes militares o ropas civiles. Eran todos hermanos cuidándose unos a otros, americanos e iraquíes. El atentado ha sido reivindicado por un grupo presuntamente vinculado a Al Qaeda. Por cierto, que hoy llegan a París los dos periodistas franceses secuestrados en Irak hace 4 meses. De madrugada, acuerdo europeo sobre cuotas pesqueras. Los ministros de Agricultura y Pesca han cerrado esta noche el acuerdo a la nueva propuesta que va a ser votada esta mañana. Es favorable a los intereses españoles. Se ha rectificado la propuesta de vedar la captura de cigalas en 5 zonas. Además, solo se va a recortar un 9% las capturas de anchoa en el Cantábrico. Agradecimientos de la ministra de Pesca, Elena Espinosa. Yo, desde luego, lo que sí quisiera agradecer es la sensibilidad que ha tenido tanto la Presidencia como la Comisión a los intereses planteados por España. Y desde la información al análisis, con José Ramoneda. ¿Sabemos a dónde vamos? Esta es la pregunta que mucha gente, incluso dentro del Partido Socialista, se formula ante la inconcreción de Zapatero respecto al desarrollo del modelo territorial. Las aspiraciones de los periféricos y los rechazos de los populares no van a ordenarse solitos como por arte de magia. Algún día Zapatero tendrá que decir hasta dónde está dispuesto a llegar. A veces, al que se empeña en no mojarse, se lo lleva el agua. Escribe Edward Luttwak. La mejor estrategia para Estados Unidos ahora es desentenderse de Irak. Mirando el mapa, dice, se ve perfectamente que todas las otras partes están más expuestas a los riesgos de un Irak anárquico que los propios Estados Unidos. Por esta misma razón, ya no tenían que haber ido. Me dice mi amigo Fred Halliday, hay tres grandes contenedores de basura cultural e ideológica, el soviético, el americano y el pacifista. Algo se está moviendo en Israel. Colin Powell, en su reciente visita, dejó claro que las elecciones palestinas se tenían que hacer y se tenían que hacer bien. Sharon ha tenido que aceptar incluso lo que más le irrita, que voten los palestinos de Jerusalén. La solución, si no se estropea, es alambicada. Israel autoriza que voten por correo. Los árabes de Jerusalén irán a votar a las oficinas de correos, dentro de las cuales habrá instalada una mesa electoral. Una vez llenas las urnas, se las llevarán a Ramala, donde serán contados los votos. Y todos contentos. Unas filigranas que demuestran algo positivo, que está volviendo la política. El orgullo francés. Los dos periodistas franceses secuestrados en Irak han sido liberados, con pocas ayudas de la coalición y buena colaboración de las organizaciones islámicas nacionales y extranjeras. Algunos dirán que ha sido suerte, otros que Francia ha hecho las cosas bien, y los de siempre, que ha sido el premio a la cobardía de un país que no quiso ir a la guerra. Chesnot y Malbrunot ya están camino de casa. Desgraciadamente, no todos los secuestrados pueden decir lo mismo. No lo veo nada claro. ¿Pero qué dices?